rico las hit the beats. A los 20 tú no estás igual que yo, mamabicho. Tiro pa' atrás como Tony Montana. Mi nombre pesa como mi cubana. Los guacamayos y los peines banana. Viviendo hoy porque no sé mañana. Si se me vira una puta o se me vira un pana. En la calle aprendí que el mono baila por la lana. Papi, yo no estoy solo. La calle del bajo mundo la controlo. Yo soy leal a los míos, no los traiciono. El que se lamba con el acá lo descabrono. Dale, cabrones, vamos a matarnos que estoy solo. Yo estoy ready pa' guerrear contra todo. Cada vez que me le engancho me empichono. A los panas míos les gusta dar plomo. Dale, cabrones, vamos a matarnos. El más cabrón del elenco. Te casamos y saco a pasear los flamencos. El traco patea y las balas te azotan la cara y el cuerpo como los manchencos de todas posiciones. Tengo panas adictos al sonido de los chicos, los peines tambores. Y te guindamos un fuente por chota escrito en cartelón. El peine uno y medio. La sangre en la calle el único remedio. Mando un fuletazo y van a tocar piso. Tú y tú el que se mete en el medio. Mira, dime yayo. Engánchale el peine más largo a todos los guacamayos. Que hoy toda esta gente se cae cuando el palo haga el flash. El sonido del rayo tumba la movie de Julito Maraña. Que no me convence tu flow ni tu hazaña. Saco el celular y te van a picar las arañas. El más tranquilo se daña, por eso no me convenzo. Tráeme una seta y prende los inciensos. Brindemos por la oscuridad y por el nuevo comienzo. Estoy bendecido. De tanto hielo en el cuello me he puesto tan frío. Diamante y par de lingotes que tengo invertido. Papi, yo no estoy solo. La calle del bajo mundo la controlo. Yo soy leal a los míos, no los traiciono. El que se lamba con el acá lo descabrono. Dale, cabrones, vamos a matarnos que estoy solo. Yo estoy ready pa' guerrear contra todo. Cada vez que me le engancho me empichono. A los panas míos les gusta dar plomo. Dale, cabrones, vamos a matarnos. Yo no traiciono y que en mí confío. No hay que me ayudó cuando nadie me la dio. Voy a seguir leal con los míos. El dinero ni la fama a mí me cambió. Siempre ando solo pero cuatro ojos. Mamito tranquilo, no cuando me enojo. Fantasma y la cara te decoro. Los tuyos aflojo y te entregan en bandeje oro. Como Pilato. Muchos no son hermanos, son panas por rato. Los he visto roncar pero pasa el tiempo y los veo muertos en un retrato. Hijo de puta, aquí nadie te dole. Y los míos salen a casarte en carro o en pasola. Son fuletes la pistola. Vamos a matarnos que después el problema traiga cola. Y plomo, plomo, plomo, plomo, que como lo hacemos. Preguntan cómo después que te metan aquí lo celebran con romo. Cuidado que no te pillen saliendo de cono. Que cojones después que te meten el periódico de gratis te regalo una promo. Papi, yo no estoy solo. La calle del bajo mundo la controlo. Yo soy leal a los míos, no los traiciono. El que se lamba con el acá lo descabrono. Dale, cabrones, vamos a matarlo. Yo no estoy solo. Cada party que toco lo descabrono. Siempre leal a los míos, no los traiciono. Hay que mantenerse firme aunque te pillen los monos. O a que te mate o si me encabrono. La asociación de honor está piquete, cabrón. Ven indicando más ayer. Lil Gini, what up? No cambiamos feca. Never. Everything real. Old Latin music, nigga.